Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Y después, si querés, cerramos con la... Continuamos con la entrevista al doctor Mariano García Blanco. Estábamos hablando, bueno, del proyecto de ley de violencia obstétrica, sí, y de parto respetado. Contanos, Mariano, algunos puntos importantes para remarcar dentro del tema de violencia obstétrica. Bueno, yo quiero, porque no sé cuánto se pudo entender de lo que conté antes en cuanto a la ley vigente, la 25.929, y las reformas. Me parece que a todas las repetidoras o las emisiones a las que llega esta radio en todo el país, me parece que sería bueno explicar a la gente que qué es la violencia obstétrica, pero no la definición del artículo. Totalmente de acuerdo. Sino casos que, y en esto que yo dije que la ley del 2004, pese a que tiene 15 años, parece una ley vieja, yo te voy a contar dos o tres anécdotas para que veas de parir. En la Argentina no hay ninguna discusión. En América Latina no hay ninguna discusión. Y en España, de una cosa que te voy a contar, que se les van a parar los pelos. Sí. La mujer da a luz hoy, sí, ¿sí?, en lo que se llama la cama de parto. Así esa es. Cama de parto es esa mujer acostada y con las piernas para arriba, puestas en como si fueran unos estribos. Sí. Eso se llama cama de parto. La cama de parto la inventó, o no mejor dicho, sino la posición, sí, la inventó Luis XIV, el rey de Francia, en... Nació en 1643 Luis XIV, sí, ¿sí? Entonces Luis XIV, que tuvo 7 hijos reconocidos, sí, quería ver cómo nacían sus hijos, que antes la mujer podía asumir la posición que se le diera la gana. Perfecto. Entonces lo que hicieron, porque él era el famoso Rey Sol, el Estado, sí, soy rey yo. Sol, es verdad, sí, sí, el Estado soy y yo. Y él era el Rey Sol, porque así como los planetas giran alrededor del Sol, las personas giraban alrededor de él. Y el Estado soy yo. Entonces dijo, quiero ver cómo van a ser mi hijo. Entonces no tuvieron mejor idea que acostar a la mujer y ponerle los tobillos sobre los hombres de la persona que daba luz. Okay. Es decir, que hoy la mujer está dando a luz como se le ocurrió a un lunático a partir del año, nació en 1643, 1670. Exacto. Mismo. Es decir, que estamos pariendo como se le ocurrió a alguien en el año 1600. Oh, sí. Pero yendo a lo que es violencia obstétrica, hay 3 o 4 casos muy comunes que... pasan acá, pasan en todos lados, prohibidos por la Organización Mundial de la Salud, y en España directamente te deben llevar a la horca. Sí. Uno es la maniobra de Christeller. Sí, exactamente. ¿De qué se trata? La maniobra de Christeller es cuando la partera, la enfermera o quien sea, empuja la panza de la mujer con las manos, hace presión sobre la panza de la mujer, ¿no? Para... expulsar el feto y dar a luz. Pero no solo a veces es empujando con las manos, subida a un banquito para poder ejercer más presión porque lo hace desde más arriba, sino que hay casos en la defensoría, infinitos casos, infinitos, donde se le sientan a la mujer encima. Tremendo, sí. En las quejas que tenemos nosotros y en la bibliografía mundial que hay, nosotros particularmente, voy a hablar, nosotros tenemos... casos de hipoxia, porque al sentarse o presionar, se pinza el cordón umbilical y entonces no pasa oxígeno. Nosotros tenemos casos, estoy hablando de casos de este año nada más, nosotros tenemos casos de nacen con fractura de clavícula. Nosotros tenemos casos donde ha nacido hemipléjico. Y nosotros tenemos casos donde ha nacido cuadripléjico. Esa es la maniobra de Christeller. Christeller fue un ginecólogo polaco que nació en 1820. O sea que hablamos del 1850. Exacto. Y en 1850, Christeller vio que cuando la criatura ya está encajada en el canal de parto, sí, cuando ya se ve la cabeza saliendo por la vagina, hacía una leve presión, pero dentro del canal de parto, y entonces ya al asomar la cabeza, ya el bebé era expulsado rápidamente. Rápidamente, exacto. Eso se deformó a qué, a hoy. Acelerar el parto, sí, que lo tenga rápido, etcétera, etcétera. Esa maniobra de Christeller la inventaron en 1810 un ginecólogo polaco, en 1820, que fue cuando nació. Entendió perfecto, sí. O sea, está prohibida. La Organización Mundial de la Salud la tiene prohibida. Prohibida. Se sigue practicando acá. Todos los días. Por supuesto que cuando nosotros le decimos, les recomendamos que ha incurrido en violencia obstétrica, te contestan, no consta en la historia clínica. Por supuesto que no lo van a poner si saben que está prohibido. Lo que no se dan cuenta es que yo tengo fotografías que me acerca a la víctima donde está llena de moretones. Claro. Y eso fue precisamente por culpa. Exactamente. Todo esto está documentado en las quejas, con nombre y apellido de la víctima, con número de queja, con resoluciones. O sea, no es un invento mío lo que estoy contando. No, y aparte está bueno que lo digas para los oyentes, ¿no? Bueno, tengo un caso peor. Sí. Junto con la maniobra de Krister existe la administración de oxitocina. Sí. El famoso goteo de oxitocina. La oxitocina es una hormona natural que produce el cuerpo. La mujer produce oxitocina. Y en lo que a nosotros nos respecta, en tres casos. Es una situación de placer y que alivia el dolor. Sí. ¿Por qué? Porque contraen los músculos de la vagina. Uh-huh. Uno es en el acto sexual, otro es en el momento de dar a luz y otro es en el momento que arranca el amamantamiento, cuando el bebé muerde el pezón de la madre. Mira vos. En esos tres casos, en lo que hace a nosotros, la mujer libera oxitocina. La oxitocina produce en el momento del parto contracciones. Sí. O sea, sabe que está pasando algo, sabe que tiene el bebé, sabe que está embarazada. No la mujer, el cerebro, no lo controla la mujer. Y el cerebro manda la oxitocina para que contraiga y para tener un poco menos dolor al momento de expulsar a la criatura. Muy claro, Mariano, sí. Bueno, la oxitocina de la que estamos hablando es una oxitocina sintética. No es la oxitocina natural. Sí. Esta oxitocina sintética, lo que te iba a decir de España, que se le paran los pelos. ¿Qué produce? La oxitocina sintética se administra de manera endovenosa. Sí. ¿Sí? Entonces, esa oxitocina no pasa por el cerebro de la mujer. Entonces, la mujer tiene unas contracciones terribles, espasmódicas, pero el cerebro no sabe lo que le está pasando. No registra eso. Porque va por el corriente sanguíneo. Al no saber lo que le está pasando, el cerebro tiene un dolor terrible. O sea, la oxitocina produce contracciones, mucho más de las que debería, el cerebro entra en contradicción y entonces produce dolor. Esto hace que la mujer pida a gritos que se le dé la epidural. Exactamente. Entonces, entramos en un círculo vicioso del suministro de oxitocina, cuando por ahí le faltan 3 o 4 y dilatación. Claro. Las chicas por ahí llegan con sed. Es decir, ¿cómo está pariendo la mujer hoy? Está pariendo con las piernas para arriba con el 1600. Sí. Se le aplica la maniobra de Krister con el 1800 y toda la bibliografía mundial te habla de lo... Hay que googlear y poner oxitocina sintética para leer... Al bebé le produce... Es terrible lo que hace la oxitocina. Y tampoco la prueba en historia clínica, porque está permitido dar oxitocina sintética dentro del suero en una cantidad ínfima. Y como lo que quieren es que el parto se haga rápido, entonces te dan la oxitocina, la maniobra de Krister, con la pata para arriba y saca al chico como sea. Eso es violencia obstétrica. Sí. Esto necesita un cambio ya. Un cambio ya. Te voy a contar 2 o 3 ejemplos más para que la gente pueda entender. Muchos casos tenemos nosotros de que no se les permite estar acompañada, como dice la ley, de una persona de su confianza. En la mayoría de los casos a veces sí, pero cuando es por cesárea es no. La reglamentación, que es el decreto 2035/15, la reglamentación de la ley 25.929, expresamente dice que, o sea, la reglamentación es como un complemento de la ley, ¿no? Como que va aclarando. Sí. Y entonces dice, cualquiera sea la vía del parto, es decir, tanto vaginal como por cesárea. Es decir, que todos los casos que tenemos es, o no me dejan estar porque no quieren, o el 99% es porque como se va a practicar la cesárea no puede estar. La persona, por supuesto que es una cirugía con bisturí, la persona puede estar atrás, la persona puede estar sentada en un banquito no viendo nada, y solo alentando o diciéndole a su mujer, acá estoy, quédate tranquila, etcétera, Exacto. etcétera. Eso es un caso terrible. Pero como no se contentan con todo esto, te voy a contar 2 casos más. Dale. Que son terribles. Todo está escrito, todo lo dice la Dirección Mundial de la Salud, y todo lo dice la doctrina y todo lo dice el derecho comparado. Sí. El cordón umbilical se debe cortar cuando termina de latir. Esto tarda entre 1 o 2 minutos. Es decir, no tiene que nacer y cortarlo inmediatamente. Pero lo cortan inmediatamente. Porque como la oxitocina le tarda un poco, la maniobra de Krister se no le dio mucho resultado, entonces lo que tenemos que hacer es cortarlo rápido. Entonces se corta antes de que deja de latir, que son 1 o 2 minutos. Cortar el cordón umbilical en ese momento hace que el bebé reciba 200 centímetros cúbicos menos de sangre. claro. Que es un tercio. Esto quiere decir que el bebé nace, viste que los ponen en la cunita, les ponen la luz, porque nació amarillo. El que nació amarillo porque le faltan los 200 centímetros cúbicos de sangre. Pero además, esto sería lo de menos si estuviera en... Me acaba de pasar una amiga hace dos días. Bueno, si estuviera en la lámpara 12 horas o 24 horas. Sí. Ese bebé, para recuperar, o sea, no esos 200, pero sí en proporción, esos 200 centímetros cúbicos de sangre que le sacaron por no esperar un minuto, el bebé está un año en un periodo de indefensión infeccioso, de contagiarse una infección. Sí. ¿Sí? Ese es el cordón umbilical. Y te voy a contar el último. Sí. Hay una ley que es vigente en la Argentina del año de Tutankamón, donde a los chicos al nacer se le aplicaban unas gotas de nitrato de plata. Esas gotas se aplicaban cuando la mujer tenía un parto vaginal y podría haber tenido alguna infección de transmisión sexual, alguna infección. Sí. ¿Por qué? Porque en ese parto vaginal, cuando salía por la vagina, se podían infectar los ojos. Entonces, hoy siguen dando las dos gotitas, lo que hace que el bebé, en el momento de nacer, por 24 horas tenga los ojos cerrados y en un grado de irritación que no se puede creer. Yo te digo, porque se sigue haciendo, si el parto es por cesárea, ¿qué sentido tiene? Exactamente. Pero aún haciendo por la vagina, hoy cuando te hacen el prequirúrgico y el acuabolecito, ya saben si tenés o no. O sea que si no tenés, tampoco habría que explicar y se lo aplica. Sí. Entonces tenemos... La verdad que hay mucho. La mujer da a luz, como dijo Luis XIV. Sí. La mujer, la maniobra de Christener, donde se le sienta encima. La mujer le aplican oxitocina con graves consecuencias. No dejan estar acompañante, le cortan el cordón y entonces el bebé está un año con riesgo de infección, podría tener, más el nitrato de plata. La verdad que, Mariano... Espera, la última cosa más, porque es lo que pasa siempre. Sí. Está lo que se llama hora de oro, ¿sí? Sí. Que es el contacto piel con piel. A ver. Ni bien el bebé nace, en el momento que nace, tiene que estar como mínimo una hora piel con piel con la madre. El contacto es... El contacto se llama hora de oro, también recomendación a mencionar. ¿Qué hacen? Como... No se contentaron con la oxitocina, no se contentaron con la maniobra de Christesen, de la episiotomía ni que hablar. Ni que hablar, por supuesto. Ni que hablar. No. Como ya se quieren ir, porque ya no dan más, entonces te lo sacan al bebé. Sí, sí. Tenemos que bañarlo, tenemos que vacunarlo. Exacto. Tenemos que, bueno. Hay que llevarlo a hacer todo el circuito. Bueno, no hay vacuna, no hay obligatoriedad de vacuna, no, médicamente. Sí. No se aplica la vacuna después de pasadas 12, 24 horas. O sea, no hay que darle ninguna vacuna. Y menos hay que bañarlo. Hay que dejar al bebé, en el momento que nace, una hora con la madre y cortarle el cordón umbilical dos minutos después. Sí, sí, la sí. mujer que va a dar a luz, entonces, y no le dejan estar acompañada, y le van a cortar el cordón, y le quieren dar oxitocina sin consentimiento, y en qué proporción, y le quieren practicar la maniobra de Christener, todo esto es violencia obstétrica. Esta es la violencia obstétrica. Mariano, la verdad que muy interesante, muy claro todo, y la verdad que esperemos que esto avance, ¿no? Porque todo muy... Yo creo que además, bueno, vamos a seguir en un tercer bloque con Mariano, contando cómo es el proyecto de ley esto para tratar de evitar todas estas, estas actividades que se están realizando. ¿Te parece, Mariano? Dale, cómo no. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.